Buenas tardes, hoy es viernes 18 de octubre del 2019 y estamos iniciando lo que viene siendo el María número 37, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com y desde sus inmediaciones acá en Calle Pavo. ¿Qué número es, Jacobo? 209. Interior, al fondo, a la derecha donde topa, pues somos el último. Pues ya habló, ya salucita mi Jacobo, porque ahí está brindando Jacobo Monraz en los controles. Y pues estamos a pocos días de que sea cumpleaños de, pero también mañana tiene toquín en algún lugar que ahorita nos va a contar. Y aparte, pues esta semana ahí en nuestro especial, el María número 37 está dedicado a las colaboraciones. Y pues era obvio que íbamos a invitar a Benny, a Jesús Beniel. A la cola elaborada. Ahí estás. Un gusto estar elaborando con todos nosotros, Jacobo, muchas gracias. Una vez más, ya tenía nervios por regresar a este estudio que siempre trae algo de vibra. ¿Ves? Sudando de la emoción. Ya ves, ¿no? Y del calorcito, ¿da? Que está en la ciudad ahorita ahí bien, ay, bien sabroso. Tú sabes, tanta gente que hay en este mundo. La caminada y lo que escuchamos justo era como, pues estos días nublados luego parece que no pasa el tiempo, ¿no? Y justo pusimos una rola que está así, un popcito ahí, un rock pop aquí electrónicoso del disco Colores Santos, donde participan Gustavo Cerati y Daniel Melero. Esta rola la elegimos porque el otro día estábamos cotorreando, un saludo para el Josué, para el Diego y para Grecia, que estábamos en el Reforma. Ah, pues después de lo de los Tajac y Seistil y 10,000 Rosas, que ya lo perdiste, bendito, creí que ibas a llegar, pero ya luego te hacemos una crónica porque estuvo. Mi físico me lo impidió. No, neta que estuvo, no lo perro, logré. Neta, gracias a esas pinches bandas, y como ves, pues luego poca gente, ¿no? Me parece que hubo promoción ahí con el Blank, que fue una banda, la Tapatía, Doroteo creo que se llama. Entonces fueron a hacer como la presentación, el Dieguito de hecho se la curó porque decía que en la lista de los de prensa dice, abajo de mí está el Blank. Pero nunca llegó, superando. Tampoco la banda de La Lengua, que luego pues los mencionamos porque luego son los que tienen los reflectores o son los que son voz de mando, ¿no? Que pueden, inclusive su opinión, hacer que un evento se llene de más gente. Y pues sí, de repente, pero también está chido ver que toda esta onda de hazlo tú mismo y el do it yourself, pues, está para arriba. Está y generando. Y es de a poquito, pero pues se van haciendo ahí los grupos y la gente que asiste a estos conciertos y consume mercancía. Y estuvo bien perro, pues, y ojalá vuelvan chido, pronto. Que vuelvan al Festival de María, que ya armaremos un día. Ya cuando cumplas 3 años, ¿no? 4. Ya que tengamos poder adquisitivo también. Y pues saludos al José, y ahí estuvo, Vuelta por el Universo, Colores Santos, y empezamos con una selección que armamos y que está como una María índica, ¿no? Una María así como, así por bajito, rica, y luego ahorita vamos, pues justo vamos a ir con un par de boleros que elegimos sin saber cada uno, y el primero va a ser tuyo, bendito, la de Miénteme. No, es que todo el rato estamos acompañados y luego con las colaboraciones. Hace rato estaba pensando como en eso, ¿no? Pues somos producto de una colaboración, aunque no queramos aceptarlo o que nos cueste. Todo el rato se está colaborando en algo, ya sea perjudicial o beneficioso, pero todo estamos colaborando. Hasta tenemos 2 micrófonos aquí, 2 Poncho, 2 yo, que también nos hacen un parote. Bueno, perdón. Vamos con Miénteme. Izquierda y derecha. Cecilia Toussaint es un disco que apenas salió en el 2019, septiembre de 2019. Sin embargo, el concierto, creo que sí fuiste a ese, ¿verdad? No. Bueno, en la ¿cuál FIL, hubo acá en la FIL? En la FIL se presentó el bolero rock, Noche Profunda. Ah, es de ese concierto. Arre. Grabaron el disco posteriormente, pues ya la colaboración ya está implícita. José Manuel Aguilera, junto con algunos músicos de La Barranca, con el Jan, por ejemplo. También aparece Saúl Hernández. En el concierto apareció Saúl Hernández, pero en el disco no. Eso pues habrá que ver qué onda. Jaime López, Gerardo Enciso, Hugo Rodríguez, Luis Humberto Navejas, que es del de Enjambre, Denis Rodríguez, Juan Cirerol y Valentina González de Susi 4. Y pues todos haciendo colaboración. También está la orquesta Noche Profunda, así le pusieron, donde acaba de destacar la participación de Chuyín Barrera, que es un percusionista pues ya de años y tapatío, y también el Cris Trombón, novio de la Silvia. Novio de la Silvia, saludos, hay que mencionarlo para que nos sigan. Sí, saludos al Cris Trombón. Y bueno, esta es el bolero de Miénteme con Cecilia Toussaint. pues bueno, no creo que ahí se va a escuchar Aguilera, las guitarritas, ahí van a estar. Luego se me hace pensar que la Aguilera así en su lira trae como una especie de genio de la lámpara, güey, que tiene como una voz bien propia. O la neta no sé si es que me guste un chingo, pero también, sí. Pero la neta con el José Manuel Aguilera es una lira que... Sí, reconocible. Que el que ubicas, güey, que es él, ¿no? Como el puto Hendrix también. Inclusive que, hasta los efectos que utiliza. Cosas así, ¿no? Sus aguditos, güey. Ajá. Y bueno, él fue el director musical de este, de tanto este show como de este disco. Este, ya está a la venta, me parece que lo vi en fonoartelatino.com en 100 pesitos, no está nada caro. Y me parece que es una muy buena aproximación, como lo dice en el disco, una aproximación musical del bolero. Miénteme, un bolero de Armando Domínguez Borrás, un chapaneco. Gracias, sí, y por que pues yo creo que una de las versiones, o quizá la que para mí es más famosa, pues la de Víctor Iturbe, el Pirulí, ¿no? Exactamente. Huevo, entonces, y Olga Guillot también. También. Y ya, pues, mi siguiente carta de boleros, ahí, un poquito más trabajado y transformado, es el de Vete de Mí, del disco Las Horas Perdidas del 2015, donde Alonso y José María Arriola se juntan ahí con el maestro Mardonio Carballo. Chulada. Para hacer un proyecto que, pues, justo aquí lo tenemos en físico, mira, que es un libro ahí chidito de pasta dura que trae, pues, como una especie de diario de un recorrido que hicieron ahí por el sur del país, donde fueron a visitar a distintas personas, entre artistas y gente de la sociedad civil con personas desaparecidas, ¿no? Y planteando como todo este rollo. Viene un DVD donde es con como 15 minutos, donde también se ve todo este recorrido. El texto, pues las letras del disco en su mayoría son de Mardonio Carballo. Esta Vete de Mí es un cover de los hermanos Homero y Virgilio Espósito, y que en un video en vivo dicen que pues creo que le hizo muy famosa Bola de Nieve, ¿no? Tú conoces a Bola de Nieve. Inclusive hay otra colaboración detrás de esa canción que es de Bebo y el Cigala. Ah, ándale, sí, no, ese es, disco también está muy bueno, ¿eh? Exactamente, escúchenlo. Ese disquito, sí, esos covercitos tan buenos. Entonces aquí cuentan en ese video que pues venía regresando el Alonso de África, entonces traía como que un chingo de ritmos, y de hecho el primer bajeo pues es así como un funk, pero también luego como de pinche danza tribal, ¿no? Tamborileiro. Y dice el Mardonio que empezó ese vato a tocar, y dice, pues yo naturalmente me salió esta rola acomodada así, natural. Entonces ahí, pues ya ves que el Mardonio, aparte de recitar chingón, sabe rapear, ¿no? Entonces ahí, vamos entonces con Miénteme y con Vete de Mí, y continuamos en Más Ría. Mitote. Ría. Tus mentiras. clamará. Y es por eso que te quiero tanto. Proyecto Arreola Mascarballo, pues haciéndonos rebotar y brincar, y pues con ese efecto ahí musical que le da la manera de ligar las palabras, ¿no? Del máster Mardonio. ¿Cómo le hace? Que ahí, pues, poeta, y también están muy chidos en YouTube, están los estos de con sus programas que De la serpiente, ¿no? Algo así. Y bueno, hay otros que la doble... Los vamos a poner en la Fe de Ratas cuando subamos el podcast ahí en María Rock Cartón, nuestra página en Facebook. Ahí para que se den una checada, la doble herencia. No me acuerdo, pero que va así como a lugares recónditos, ya sabes, en la sierra a buscar a los músicos de ahí, ¿no? Y, y hacer colaboración. Entonces, buen jale que se avienta también. Que iba a ser algo de secretario de cultura, pero le ganó Sergio Mayer por unos puntos, no sé. No, pues ni modo. Pero bien, ahí estuvieron. La siguiente tuya es de los Rebel Cats. Rebel Cats en Johnny Laboriel. Johnny Laboriel, que esta fue su última grabación del disco Rebel Cats y sus amigos del 2014. Y la canción se llama No hagas caso a tus papás. Solo cabe aclarar que en este disco pues son colaboraciones también. Participa Aragán y compañía, Tex-Tex, Álvaro Enríquez, Pato Machete, Pascual Reyes, entre otros. A esa de Álvaro Enríquez me interesa. Está bien chida. Por eso iba a empezar, pero... Y la que yo voy a poner después de esa se llama Caguama, es breve, y pues Caguama, una canción de amor, naturalmente, con ese título. Salud. No puede ser otra cosa, y es del Terremoto EP del 2011, un disco que hace Dani Amis, Daddy O Grande con Los Acapulco, y que yo me acuerdo que la portada del disco, y me parece, lo voy a corroborar ahí en la Fe de Ratas, pero creo que es el Doctor Alderete, y había unos bands que tenían esa impresión, y me acuerdo que yo como los buscaba, y me acuerdo que había una tienda que los tenía en el DF, y les mandé un correo así de, ¿qué onda? ¿Me interesan? ¿Tiene? Jamás me contestaron, pero yo iba al ciber a checar a ver si me contestaban, güey. Pero sí, bueno, ahí pues Daddy O Grande ahí con sus problemas de salud, también vamos a poner en la Fe de Ratas y Derivados en Facebook, pues ahí el link de las cositas con las que se le puede apoyar, y pues vamos con los Rebel Cats, y luego Los Acapulco y Dani Amis, y seguimos aquí, bendito. Que yo no trato de alegría y juventud. Thank you. y seguimos acá en RadioCartón.com en la emisión número 37 de María Rock en Español y Derivados. Después de nosotros va a venir Letras del Gueto con Pedro Rodríguez, acá Pedro Bolas Dulces, ahí con entrevistas de la cultura tapatía, y a las 7 el Observatorio Humano con el H, que puede que vengan tus compinches o no, pero pues el H es férreo. Siempre y viene a hacer su programa, por, ¿no? Espíritus y cheneques y todo. Es la ley. Y pues también de una vez aprovechamos ahí para mandarle saludos a La Rueda Libros y Café, ahí en Prisciliano Sánchez 615, entre Federalismo y Pavo. Pues pueden pasar ahí a checar los libros que hay, pueden preguntar por los títulos que quieran, venden café bien sabroso de Coatepec, hacen tecitos, mollete de autor, lonches de carnitas de repente, venden puritos y pues cotorreo ahí, ¿no? Sabroso, cotorreo acá, cotorreo del bueno y del sano. Y también pues ahí andan el Isra y el Sergio Fong, pues les mandamos un Sir Sergio Fong, ya, y Lord Isra de Coatepec. También le mandamos saludos a Héctor Alberto, le mandamos saludos al David, al Yael también. El Yael de parte de Adam y Yael, que van a tocar el sábado, ¿no? El sábado vamos a andar tocando en el festival Ruido Aberrante, perdón, junto con los Zombies Mutantes, Delirio, Mal Contacto. El lugar se llama Enlib, que es Avenida de los Maestros 161. Con la preventa en $50 y en las puertas $70. Es un festival para que vengas a apoyarnos a La Cigarra y también a los demás, para que escuchen lo que es nuevo, lo que es emergente en la ciudad en cuanto a música se refiere, amiguito. Y pues, que son puras bandas locales, ¿no? Sí. Puro emergente. Sábado 19 de octubre en el Enlive, Avenida Maestro 161. Ahí está, pues saludos a todos los de La Cigarra y mucha suerte. Y si tenemos que orar, pues ahí nos vamos a dar una vuelta. También de parte de Jacobo, pues saludos a Rudy, a Astrid, y saludos a la gente de Hotel Isabel y de JRB. Ahí pues ya están mandados, saludos. Ojalá que les esté gustando la música. Saludos al Negro ahí en las hamburguesas de Viva la Burger, en el tercer lugar de la Friki Plaza, allá en Coloni, Andador Coloni López Cotilla. No huele tan culero la Friki Plaza como se dice. No, está vaya, chido, y están vaya. Buenas las hamburguesas. Sí, y hay oferta, ahí venden ramen y esas cosas orientales. Sí, también ¿no? Puedes ir a bailar K-pop si quieres. A la gente del Rendezvous, el Rendezvous allí en Libertad y Colonias, al Johnny un fuerte abrazo, ahí sí nos están escuchando, ojalá que les esté gustando la selección. Saludos a mi tía Luz, que anda en la playa con mi jefa, pero luego nos va a escuchar. A mi tío Joe también, al Rodo, al Abel, al Valle, que recién ya nació José Emilio, su nene. Entonces, felicidades, mi Valle. Bueno, ahí a toda la gente José que nos esté escuchando, pues chido. Y le mandamos pues también una vez más un saludo a Josué y avisamos que la próxima semana tenemos un especial de música de los 60s. Ahí nos va a visitar el carnal Caifán Carballo para hacer una buena selección. Hay party. Saludos también pues al Diego, que ahorita vamos a escuchar su cápsula que hizo de un proyecto, digamos el disco póstumo de Luis Alberto Spinetta, y pues de alguna manera el 2x1 va a quedar ahí del flaco Spinetta, porque tú también pusiste una. Así que es Rezo por Vos con Charlie García, ¿no? Pues un himno, ¿verdad? Para el rock argentino en general. Qué bonita canción. Como los argentinos, qué talento tienen para hacer colaboraciones. Como que entre ellos sí se quieren, aunque el mundo no los quiera, como que entre ellos sí se quieren. Y bueno, esta canción empezó siendo como un proyecto para un disco que tenían Charly García y Spinetta, que se iba a llamar Spinetta Diagonal García, y que al final no sucedió. Y terminó cada quien como estrenándola por su propio lado, en sus propios discos. Spinetta en el disco Privé y Charly García en el disco Parte de la Religión. Y bueno, esta canción en sí se deriva del box Spinetta y las Bandas Eternas, la cual pues infinitas colaboraciones. Ahí aparece con sus bandas Socios del Desierto, Invisible, Pescado Rabioso, Almendra. Y también aparece por ahí Gustavo Cerati, entre muchos más. Son como 3 o 4 horas inclusive de video y de sonido, entonces no la se de lo bajan pierden. Con Cerati, ¿no? Exacto, está bien y también perra, para wey. Tres también la tocan. Uf, ding, ding, ding. Entonces está chingón. Una cosa más sobre Rezo por Vos, estaba viendo que Charlie y Spinetta estaban como que leyeron un libro de Sor Juana Inés de la Cruz, fíjate, hablando de colaboraciones, y de ahí fue que empezaron como a sacar esas líneas. Y pues bueno, esta canción tiene infinitas interpretaciones. Quédese usted con la que mejor le convenga, con la que más le guste. Y si tiene otra, háganosla saber ahí al Facebook de María, por favor. Fíjate que con eso que mencionas que ellos sí se quieren, o bueno, ahí yo creo que... Bueno, también tenían sus peditos, sí. Los quieren, ¿no? Pero sí es como que el folclore argentino es el rock, ¿no? Entonces pienso que culturalmente es como, así como a lo mejor nosotros acá, a lo mejor me equivoco, ¿eh? No soy antropólogo, pero como acá recurrimos a las rancheras o a las gruperas cuando acá, a ese que el argentino culturalmente va al rock, ¿no? Entonces es como esa madre, si es natural que se den estas participaciones y que siempre, como dices, esté muy unido música, grupos de música muy pesada, ¿no? Invitando a estos autores más poéticos. Exactamente, más, no sé, poperos. No viene un ejemplo a mi mente, pero sí como que, ¿sí? Aunque sí hay riñas, ¿no? O en su momento el Indio Solari tirándole a Cerati, o también el de Sumo, Luca Prodan, ¿no? Y cosas así, pero sí hay un chingo de rock, pues, ¿no? Creo que en la historia de Argentina, y por eso es como, son sus himnos, pues. Y una cosa bonita que también me gustaría destacar es los conciertos. Este track que vamos a escuchar es en un concierto de Spinetta, claro, en el 2009, el 4 de diciembre, y otro colaborador más que es bien importante, el público. O sea, cómo están coreando la canción, cómo están todo el rato brincando, eso es lo bonito de los discos en vivo. Che, cuando se escucha el público, ¿no? La marea. Chulada. Pues nos vamos entonces ahí con el 2x1 que... Que inicia con la cápsula de Diego Rodríguez, a quien le mandamos ahí un fuerte abrazo. Ejito. Que nos habla justo de se metió en el 2011 Spinetta a grabar con Daniel Ferrón y Rodolfo García, con sus antiguos compañeros de la banda Almendra, de las que mencionaste. Uh-huh. Y pues hicieron, como dicen, unas tomas que quedaron ahí. Pues Dieguito ahorita ahí nos va a ahondar en la información, pero ya después sale queda esto registrado. En el 2012 muere Spinetta y 3 años después, pues ahí viene este disco. Iniciamos con eso y después vamos a escuchar Rezo por Vos de Luis Alberto Spinetta y Charly García en vivo y con el público. Gracias. Del 2010, y va a ser pues ahí el 2x1 y continuamos acá en María y esperemos que lo disfruten. Rezamos por todos ustedes. Y yo escuchando música. Un, dos, tres, cuatro, un. Hay colaboraciones que quedan registradas en la historia del rock en español. Las primeras que acuden con rapidez a mi mente son algunas que MTV hiciera posible allá por los años 90. Para ser precisos, aquella famosa colaboración que hace la colombiana Andrea Echeverri con otra voz sudamericana, ni más ni menos que con la del argentino Gustavo Cerati. Es así como dos extraordinarias e inconfundibles voces se entreveran cuando corre el tema La Ciudad de la Furia, en este más que famoso unplug que salió con el siempre y sugerente título Confort y Música para Volar. Dije lo anterior, ya que mi intención es explicar el punto de que no existe ni existirá tan solo un tipo de colaboración. Las hay como el ejemplo que acabo de recordar, que son muy notorias dado a lo explícitas y reconocibles que llegan a ser los timbres vocales de los participantes. Pero ¿qué me dicen de las colaboraciones que resultan ser como una mezcla homogénea? Es decir, en la que participan músicos solistas o de otras bandas, o más ostentoso aún, el ensamble de dos bandas completas. Tengo a la mano dos ejemplos, el primero respecto a la fusión de Tajat con San Pedro el Cortés, y el otro es de más reciente manufactura, cocinado por Chivo Negro y Parásito. ¿Los sampler son acaso unas cínicas colaboraciones? En esta ocasión les presento una colaboración del tipo póstuma, y es que como lo hicieron Rodolfo García y Daniel Ferrón, integrantes que compartieron el grupo Almendra junto al maestro Spinetta, lo que hicieron Ferrón y García fue culminar un trabajo que el flaco sabía que estaba dejando para la posteridad. El modo en el que ensamblan los instrumentos y la voz de Spinetta seguro tiene explicación cuando se piensa en los programas de edición actuales. Sin embargo, ¿en qué te quedas pensando cuando te dicen ellos mismos, es decir, García y Ferrón, que salió de una, la grabación, que es como si Spinetta, el flaco, estuviera presente? Una colaboración póstuma, ¿es lo que he tratado de explicar todo el tiempo? Pues sí, se los dejo claro, es la voz de Spinetta que se metió al estudio con sus antiguos compinches de grupo y supieron surfear las olas de la muerte, que se aferraron junto con la familia de Spinetta a sacar a la luz lo último que había hecho el jefe. Se quedan con Apenas Floto, la canción que apertura el último y póstumo disco de Spinetta, Los Amigos. Se quedan con un ensamble digno, ahora sí, para soñar. Bastante feliz, ¿eh? Dos, tres, cuatro, un. Yo la primera vez que escuché Rezo por Vos fue en un disco de Los Calzones, de estos vatos de argentinos que tocan ska y eso. Ajá. Y es un disco que se llamaba Plástico, que era también puros covers, ¿no? Traemos como esa inercia de la semana pasada, el cover y, cover y colaboración. Los Pez también la tocan. Esa la dejé fuera ahí a Los Pez por ponerlos en unas semanas, en este pasado de covers de... Pues disco de cover se llama. Exactamente. Entonces sí, está muy buena, güey, la neta. Ahí estuvo Rezo por Vos, ¿no? La cantamos, la sentimos. La coreamos a todo volumen, a todo galope. Poco que agregar. Gracias, gracias. Donde quiera que estén. Y vamos a ir con la penúltima, bendito, que bueno, hemos venido ahí. Ah, hace rato también estuvimos bailables, pero vamos a poner un poquito de guitarra ahí más estridentilla. Con los Garigoles, esta banda emblemática de acá. Acaba de llamar la que llamas tu mamá. Y te dije que me vio. Agarrándote el Tamagotchi. Eroticus Venis. Plática entre perros del disco del 2003 que se llama No esperes por el caos, que este llega cada fin de semana. Que esa frase se me hacía primero bien poética. Sí, no. Y ahora años después digo, no, es nada más una verdad, ¿no? Sí, no, y no todo el fin de semana, todos los días, hijo de su pinche madre. Qué complejo y qué caótico. Pues ahí van a estar los Garigoles, que en esta rola, este disco, se unen ahí a Gerardo Enciso. Otro de acá, que anda por estas tierras. Bonatos. Y pues una canción ahí, pues con un rock ahí básico, pero pues una lírica que habla como de una antes borrachera, pues, ¿no? Y una sensación de que, pues, qué sentido tiene, ¿no? Y ahorita que mencionamos al Pirulí en el coro dice, oh Dios, dime qué hago aquí cantando rolas del Pirulí, ¿no? Dice algo así que como un faquir, ¿no? Entre las puras pinches botellas, ahí me imagino el Gil, pues, y la rocola. Pues aquí a una cuadra, Ponchito. Y ya váyase, pero wink, quieres wink. Poner otra acá, ¿no? Otra rola. Entonces vamos con Plática entre perros de Garigoles y Gerardo Enciso de No esperes por el caos, que este llega cada fin de semana del 2003. Y seguimos, RadioCartón.com. Yo no sé cómo le hacemos para estar aquí, a medio chiles aprendiendo a vivir. Ayer bebí como si fuera Merlín, mil tragos ni siquiera sufrí. Me vi tendido como un gran fakir, cantando rolas de Pirulí. Todos se arriman cuando hablo yo, decir consejos mi profesión. Y no sé a dónde voy, y ya no sé quién soy. Y no sé a dónde voy, y ya no sé quién soy. Yo descubrí tacos de tripa y uno que otro drink, y una cassette para no sufrir. Oh Dios, dime qué hago aquí, cantando rolas del Pirulí. Oh Dios, dime qué hago aquí, cantando rolas del Pirulí. Y no sé a dónde voy, y ya no sé quién soy. Ya no sé quién soy. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, hay perros, siempre hay razas. Volvemos a María, rock en español y derivados. Muy bien, solo volverles a recordar que La Cigarra se estará presentando en el Festival Ruido Aberrante, en el En Live, Avenida de los Maestros 161, con una preventa de $50. Si se encuentra alguien de La Cigarra o de las bandas que van a participar, como Mal Contacto, Zombies Mutantes, Chila Jam, Delirio, puede comprarle sus boletos en preventa, porque ese día van a estar en 70. El costo del boleto también implica una parte de lo que se genere, también va a ser para las bandas. Entonces, no crea que va a estar así como que nada más para el campeón y ya. ¿Cuántas veces me mataron? Y pues bueno, va a ver lo que está sucediendo en Guadalajara musicalmente, y pues un show de La Cigarra mágico, musical, y además vamos a estrenar una canción, esto en exclusiva para la Radio María. Y bueno, pues la siguiente canción, ahora la sí ya. Última, y la nos última, vamos. Un honor que sea la última. Es de Virus, grupo argentino de 1980, por ahí, de La Plata, y se llama Pronta Entrega. Participa Adrián D'Argelos de los Babasónicos en un concierto que sucedió en el Coliseo, Teatro Coliseo en Buenos Aires. Y esta canción aparece en su disco Caja Negra del 2006. Y también aparecen otros invitados como Alex Sergey de Miranda, el Piti Álvarez. Sí, quiero escuchar esa. Que esté, sí, esperemos sí. Que esté bien ahí enclaustradito, sí, pero no, que esté bien. Y Ciro Pertusi de Ataque 77. Esto es Pronta Entrega de Virus con Adrián D'Argelos. Un poco como el del New Age, que, bueno, New Wave, perdón, no New Age, New Wave de la Argentina, de los años 80s, pero esta es una versión del 2006. Y pues bueno, nada, para bailar, un poco de synth pop, un poco de rock pop, un poco de rock, y pues letras que son muy sugerentes. Les recomiendo que escuchen a Virus y ya ustedes nos digan qué onda, cómo la vieron. Sí, no, es como una banda ahí muy... muy seductiva, muy seductora, ¿no? En sus movida, letras, muy... como para bailar. Una banda vinícola, ¿no? Como para estar chingando un vinito, no sé. No, siempre pienso en Virus y... Yo en unas tinto, colas, wey, también. Entonces, y pues con todo este ritmo chinterón, pues, ¿no? Acá como que recuerda a los Cure, a los Smiths, aquí no conoce. Deberían de ponerla en el Génesis, no sé por qué, pero no la ponen. Pues deberías proponerla cuando vayas la próxima vez. Me da pena. Se la pides al DJ, así con una servilleta. O bueno, así con una seguridad y quizás un billete de 100 pesos. Se puede, se puede. Pues esta vamos a despedir, entonces esto en vivo del Caja Negra del 2007. Sí. Virus con el vocalista de los Babasónicos, Adrián D'Argelos. Con esta nos vamos. Fue el María número 37, dedicado a las colaboraciones. Benny, muchas gracias por venir. Gracias por dejarme colaborar también. Por acá nos vemos pronto. Gracias, Jacobo Monraz ahí en los controles. Muchas gracias para todos los que nos escucharon, para todos aquellos que nos escuchan en el podcast. Y pues bueno, ahí vamos a subir en Facebook, en María Rock Cartón, en la semana cuando esté el podcast, y para detallar ciertas cositas que acá nos quedaron cabos sueltos en la fe de ratas y derivados, pero pues ojalá les haya gustado la selección. Y pues nos escuchamos el próximo viernes en el María 38 con un especial de música de los 60s, ahí con el invitado José Carballo, con el Caifán. Y pues bueno, gracias a todos, un fuerte abrazo y nos quedamos con Virus, María. Saludos, gracias. Radio Cartón. Rezo. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Siento todo. RadioCartón.com.